como asociación, bueno, pues van a entregar este reconocimiento, y vale la pena mencionarlo porque se lo entregan a gente que está muy dedicada, muy enfocada a lo que es el turismo sustentable. Llámese sacerdotes mayas, médicos herbolarios, médicas herbolarias, también están entre otros participantes que se les va a entregar este reconocimiento, y bueno, van a entregar cuatro. Okay. Cuatro de ellos. Déjame mencionarte, el primer reconocimiento se le va a entregar a uno de tantas estas personas mayas que se dedican a la medicina herbolaria, por la entrega, por la capacidad que tiene de él estar sanando, curando a gente a través de la medicina herbolaria de Yucatán. Entonces, es el primer jaguar que se le va a entregar a esta persona. El segundo jaguar se le va a hacer entrega a una persona por la sustentabilidad y por la conservación de las abejas meliponas. Esta gran importancia que tienen las abejas en nuestro planeta y el cuidado que le ha dado ella, la entrega que ha tenido por estas abejitas a doña Anselma Chale Ewan de la comisaría de Escunyá, de aquí de Mérida. El primer reconocimiento, creo que no dije el nombre. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Sí? ¿Los nombres? Sí, fue Emilio Chan Sanguino. Okay. Él es el primer galardonado por la medicina herbolaria. El segundo a doña Anselma por la sustentabilidad y el cuidado de las abejas meliponas. El tercer lugar es para un guía de turista. Un señor que por más de 50 años ha dedicado con una pasión al turismo yucateco. Imagínate, sabe hablar inglés, domina muy bien el francés, es yucateco y desde que cumplió 16 años, bueno, a los 15 años se fue a Estados Unidos, un año duró allá, viene dominando el inglés, se dedica a estudiar el francés, toma un año un taxi y se dedica, ya sabía él que trae el don de servir. Okay. Porque para ser un guía de turista se trata de traer esas cualidades. No solo es conocer, ¿no? Sino también tener esa actitud. Sí, con la tienes gente. Que tener una actitud, yo le llamo cualidad, virtud, que es la de servir, ¿no? Y sí. Tratar bien sobre todo al turismo, sea local, sea nacional o sea internacional, es muy importante. Y este señor se le caracteriza mucho por su sonrisa, por ese carisma que tiene. Y ahorita te voy a decir cómo se llama, porque si no el me nombre acuerdo completo. De este señor que se llama, ahorita mira que lo tengo pendiente, de él sí, él es don Arturo Campos Campos, es el que se lleva esta entrega. Don este, Arturo. Don Arturo, pues que lo felicitamos realmente, sí. ¿No? Y que esta asociación se estudió o estuvieron trabajando durante todo un año para llevar a cabo estos reconocimientos. Pues felicidades a todos ellos. Falta una persona, ¿no? Falta una persona, falta un reconocimiento que se le va a entregar precisamente a la Universidad Metropolitana, a la UTM, Tecnológica Metropolitana. Esto a un profesor por llevar a cabo la investigación de un textil, que es un textil maya, realmente fue antes de la conquista de los españoles. Entonces ellos se han dado a la tarea de hacer esta investigación por este textil y se le entrega precisamente a la UTM este gran reconocimiento del jaguar del turismo. Y bueno, pues Michelle, qué interesante. Yo creo que hay que conocer a detalle, me llama la atención este textil, cuáles son sus características, todo, pero el tiempo ya se nos acaba. Sí, caray, es un textil, rápidamente te lo comento, hecho como a base de rombos, como de estas figuras prehispánicas que utilizaban los mayas. Por eso llama mucho la atención, pero a lo mejor con tiempo podemos invitar a cada uno de ellos para platicar sobre qué les pareció este reconocimiento y sobre todo la asociación, ¿no? Que se haya dado a la tarea de investigar y de hacer estos reconocimientos que difícilmente se hacen aquí en el estado. Sí, gracias a esos reconocimientos hoy conocemos ese trabajo y los conocemos a ellos, sus así nombres es. Y qué es lo que están haciendo. Definitivamente. ¿No? Mérida Fest hasta el 27 de enero, yo dije 25 hace rato, es 27 de enero. Mérida Fest, 477 aniversario, hay una gran fiesta de lo que es la Mérida Fest y realmente vale la pena que asistan. El día de hoy se presenta el circo, este circo muy famoso que viene de Canadá. Uh-huh. Y mira, ha tenido una gran demanda el Cirque Alphonse, la de Tabarnak. La compañía, y fíjate que vienen de Quebec, pero han tenido una demanda que tuvieron que abrir dos funciones extras, hoy y mañana, 4 de la tarde, totalmente gratuito todos los eventos que hay en la Mérida Fest. Bueno, los hemos estado subiendo a la página, y este principalmente ha tenido un éxito impresionante, y tuvieron que abrir dos funciones extras. Entonces, bueno, pues ahí les dejo ese tema. Seguimos celebrando el 477 aniversario de la ciudad. Así es, muchas gracias, hasta la próxima. Te amo desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. A Puro Motor con JH Tarmac. JH ya está listo. ¿Qué vamos a hacer con la gasolina y los autos? JH, pues, cuéntamelo. Mira, el próximo fin de semana viene la Race of Champions a Ciudad de México. Van a estar en el Foro Sol 19. Hoy nos traes eventos, ¿no? Para, sí, todos para los este eventos próximo que vienen este año. Pero curiosamente es importante porque sí, el 19 y 20, que sí es el próximo fin de semana, entra el... Bueno, sí, es el próximo fin de semana. Viene la Race of Champions. Son los mejores pilotos o varios de los mejores pulotos a nivel mundial. Viene David Coulthard, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, Benito Guerra, Memo Rojas, Helio Castroniedes. Lo importante de esto es que son pilotos de clase mundial versus pilotos de clase mundial, pero nacidos en México, como Memo Rojas, por ejemplo, conduciendo los mismos vehículos uno contra otro en pistas cortas en el Foro Sol. Está muy padre el evento, es la primera vez que viene aquí a nuestro país. Hace una locura eso. Sí, es una locura. Y el precio, aproximadamente 2,500 pesos más o menos por persona. Y tienes acceso a los dos días. Está muy padre porque es un evento que es pequeño en el espacio y todo está como si fuera un Super Bowl, pero de vehículos. Entonces está muy padre el tema. Ya me lo imagino, para todos los amantes del automovilismo están ahorita. Yo creo que los que están escuchando ahorita ya están comprando sus boletos. Eso es, pero vale la pena apoyarlo porque es importante que regrese el próximo año. Luego, el 16 de febrero, la Fórmula E viene otra vez al hermano Rodríguez. La Fórmula E es vehículos eléctricos, básicamente la contraparte de la Fórmula 1, pero aquí solamente vehículos eléctricos, y ahora que está en boga por el tema de la gasolina, está súper padre. Los precios, aproximadamente 650 ellos pesos. Ellos sí van a poder hacer su evento, los otros quién sabe. Totalmente, ellos sí, eso es un hecho, pero bueno, vamos a ver cómo le va por el transporte de los vehículos. Sí. Viene Jerome D'Ambrosio, Jean-Éric Vergnier, Sebastián Buemi, que son varios de los pilotos que en algún momento participaron en la Fórmula 1. Es un evento bastante importante. Luego, del 7 al 10 de marzo, viene el World Rally Championship en León, Guanajuato, en Sierra de Lobos. Varias veces he platicado, para mí es el mejor campeonato de todos en cuestión de automovilismo, porque es el que te acerca más a los vehículos, más a los pilotos. Puedes casi subirte al vehículo y platicar con ellos. Está muy padre. Viene el precio aproximadamente con 2,000 pesos por persona. Puedes entrar a varios de los eventos porque son tres días y te puedes quedar a dormir en casas de campaña. Está pero padrísimo, es toda una experiencia, sobre todo si te gusta el turismo de aventura, porque esto se involucra de alguna manera entre automovilismo y turismo de aventura. Que vayan preparando la agenda. Y al final, bueno, pues el 27 de octubre, para cerrar, si te das cuenta, los tres primeros son antes de abril, entonces es enero, febrero, marzo de lo principal. Y luego el 27 de octubre viene la Fórmula 1 otra vez al hermano Rodríguez. Sí va a suceder, porque de repente hubieron algunos temas y preguntas de que se iba a cancelar con el nuevo gobierno. No se va a cancelar, sí va a suceder el 27 de octubre, por temas de que están recortando presupuestos, pero está bien. Ahora lo va a financiar casi por completo la iniciativa privada, cosa que no estaba sucediendo. Entonces, eso es importante para generar ingreso, pero que pues los privados puedan aportar más. Entonces, todo este año viene con mucho automovilismo y, por supuesto, en la NASCAR México y varios eventos locales. Inclusive aquí en la ciudad de Mérida, bueno, Yucatán, va a estar el Autódromo Yucatán con algunos eventos de cuarto de milla el próximo, dentro de dos semanas, el 27 de enero. Así que les invito a estar participando para que estos eventos regresen a nuestro país. Claro, así es como funciona esto, para que podamos seguir teniendo esta dinámica. Y bueno, JH, como siempre en tu canal, haciendo reseñas, eventos y demás, y por supuesto aportando aquí en el Remedio Radio. Así es, en JH Tarmac sacamos un programa de este A Puro Motor, ya con en los pisos de venta de las marcas, y está muy padre, ojalá que lo sigan. Vamos a seguirlo y vamos a revisarlo. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros, Alex, Ricardo, Luis, JH, Víctor, tú en los controles. Gracias a ustedes que nos escuchan allá del otro lado. De nuevo, cuando ya estamos aquí listos, recuerden que en esta vida todo tiene remedio, lo importante es ponerle buena actitud y muchas ganas para cambiarlo en este 2019. Hasta entonces. Super Pizza, hecha para compartir, presentó. El día de hoy inauguramos el Salón de la Pizza y por votación unánime de nuestros clientes, el siguiente integrante de este salón es... La pizza especial Garlic, por su increíble combinación de salami, tocino y chorizo. Pídela por solo 137 pesos acompañada de banderillas y un refresco de 1.25 litros. Elige la tuya en www.superpizza.com.mx. Ahora que ya sabes cuál es el remedio, necesitarás una dosis cada sábado. Esto fue El Remedio Radio. Recuerda que tu siguiente cita es la próxima semana en punto de la 1:00 p.m. Don Fer. ¿Qué tal? Pásele. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE. ¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres? ¿Y eso en qué nos beneficia? No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país. Entonces ahora tenemos un papel decisivo. Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. En el INEGI, sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Encuentras el local perfecto, lo decoras a tu gusto y el día de la inauguración es un éxito. Y en tan solo 3 meses, también abres los domingos. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. Jóvenes construyendo el futuro, realmente es una oportunidad enorme de incluir a esos jóvenes que realmente por alguna razón no han tenido esas oportunidades. Nosotros poder ayudarlos a desarrollar esos talentos. Para ser incluidos en el sector laboral de nuestro país. Aparte de que vamos a tener a jóvenes con nosotros trabajando, el gobierno los va a apoyar. Lo que se busca es esa inserción social. Tenemos una obligación con los jóvenes de este país. Vamos con este proyecto, unámonos todos. Vamos a trabajar. Gobierno de México. En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Siempre IN. Guía de estilo. Si manchaste tu ropa con base de maquillaje, toma una toallita desmaquillante y frota suavemente la mancha hasta que se vaya. Si la mancha es de lápiz labial, pon un poquito de detergente líquido, déjalo actuar y después lava la prenda como normalmente lo haces. Para quitar esmalte de uñas en alguna prenda, es importante que primero ablandes la mancha con aire caliente de la secadora. Después, coloca un pañuelo de papel y aplica acetona o quitaesmalte con un cotonete por el reverso de la tela de la prenda y ve frotando desde el extremo hacia adentro para que la mancha no se extienda. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Arteaga, Coahuila. En sus calles sobresale la elegante arquitectura del Templo de San Isidro Labrador y sus numerosas tiendas de licores y conservas de frutas que caracterizan al lugar. En este pueblo mágico ubicado en Saltillo, sus bellos paisajes boscosos son ideales para practicar deportes de aventura. Al sur, el Complejo Recreativo de Bosques de Monterreal cuenta con varias pistas para practicar esquí todo el año, aún sin nieve. El zarape es la prenda típica de la región. Animales y frutas son las figuras predilectas de los artesanos para tallarlos en álamo. Frases célebres. No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Juan Luis Vives, humanista y filósofo español. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito alegre, fin de semana. Mire, un fin de semana con temperaturas muy, muy gratas en la península de Yucatán, en Mérida, para que usted se vaya a pasear. Es el segundo fin de semana del año, con muchas noticias. No se vaya a gastar gasolina, no vaya a ser que nos caiga el desabasto aquí a nosotros, pero pues a disfrutar. Vamos a ser conscientes de ser racionales con el uso de la gasolina, porque ya ve con este problema del huachicol, que qué bueno, pero ojalá que los metan al bote y que regresen toda la lana que se han robado. Pero bueno, eso ya sería pedir demasiado. Lo bueno es que de veras apoyemos a López Obrador para que acabe con el huachicol, y haga, sobre todo que agarre a los rateros mendigos que dentro de Pemex hacían de esto un meganegocio. Así es de que a costa de nosotros, a costa del consumo de nosotros, el costo, pues el costo es el desabasto en lo que se regulariza la distribución, y pues hay que estar en esa, con esa conciencia, pensaría yo. Hay que aguantar. Aquí se supone que en Yucatán no va a haber desabasto, pero pues hay que estar precavidos. Haga uso racional de la gasolina y no haga compras de pánico. Pero bueno, esta tarde aquí en Fórmula en los Negocios me acompaña para la conversación Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Qué bueno que pues detectaron esta situación. A ver si así sí bajan las gasolinas. Mucha ilusión, no, la mía. No. Pero bueno. No tiene nada que ver. Pero sí, ya tenían que detener esa estafa tan gigantesca que pues... que hay en el país, de que se estén robando así de la nada. Hace 30 años que eso le pasaba a Pemex. Qué negocio tan cómodo, rascándose la panza. Pues no se rascan la panza porque sí, oye, están las imágenes terribles, esa información que pasó Carlos Loret, ¿no? De las imágenes de cómo niños, señoras, metidos dentro de una laguna de diésel con sus cubetas, sacando el diésel para pues tener su dinerito extra, porque los niveles de pobreza pues en esas zonas son muy altos, y pues arriesgando sus vidas, ¿no? Porque pues allá un chispazo y explotan todos, ¿no? O sea, se queman todos vivos. Es un riesgo tremendo. Y encima les piden 500 pesos para entrar al lago y arriesgar su vida. No, hombre, está terrible. Terrible. Bueno, yo por eso a estos rateros que organizan esto, de veras, yo los colgaba en plaza pública, porque eso es un genocidio, eso es atentar contra... Sí, es un abuso. Y eso de que, pues, bueno, mencionó en el noticiero que solamente el 10% del huachicol es esa práctica. El otro 90% pues llegan muy cómodos en sus camiones y simplemente llenan sus pipas, ordeñan, y se van. Ordeñan el ducto y se ve. Así, claro, de fácil. O sea, pero bueno, yo creo que está bien que López Obrador se aviente estos boletos para pues sacar la corrupción de nuestro país, y creo que en ese sentido sí hay que apoyarlo. Muy criticable quizá la estrategia, la forma, lo que tú quieras, pero lo hizo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay que estar en apoyo de ellos si queremos erradicar la corrupción. Ahora, si usted es parte de la corrupción, bueno, pues sígase quejando, porque pues sí, ¿no? Entonces, de todas formas, quédese con nosotros. Bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios esta tarde, linda tarde de fin de semana. Le vamos a platicar un tema. El teléfono inteligente cumple 25 años y afronta una nueva revolución. ¿Cómo estos teléfonos, estos aparatitos inteligentes, verdaderamente nos han venido a cambiar la forma de vivir, Laura? O sea, porque yo le aseguro a usted que hoy utiliza usted el teléfono inteligente más para otras cosas que y para menos hacer llamadas, que para hablar. Claro, sí. ¿no? O sea, debería de dejar de llamarse teléfono. Y más que la forma de vivir, la forma de trabajar, Robert. Correcto, la forma de trabajar, sí. Nos ha revolucionado la forma de trabajar. Qué fácil es decir, oye, te mando el número de mi cuenta y vas y depositas. Y luego hay gente que ni siquiera tiene que ir a depositar. Desde el mismo teléfono abre su cuenta, hace una transferencia, genera su comprobante de pago y te lo manda. Y todo a través del teléfono, impresionante. Ya no nos tenemos, la movilidad se ha reducido tremendamente gracias al teléfono. Muchas veces incluso una reunión la puedes llevar a cabo a través de tu pantalla del teléfono o la pantalla de la computadora al hacer esa conferencia. FaceTime o el Zoom o al hacer esa conferencia. O sea, obviamente recordando que lo puedes hacer por tu teléfono celular, que es más cómodo con tu pantalla de tu computadora, es cierto, pero lo puedes hacer y con tu teléfono y estar presente en una reunión a pesar de la distancia. Y pues se ha convertido esto en una de verdad no solamente nueva forma de vivir, sino de trabajar y de hacer negocios. ¿Cuántos negocios hoy en día sobreviven gracias a las aplicaciones de los celulares como un Uber Eats, el otro Naranjita, que no me acuerdo cómo se llama? Exacto, de que simplemente con bajar esa aplicación, ahí ya tienes las promociones, los lugares que tienen el servicio, bueno, Rappi, de servicio a domicilio, servicio a oficina. ¿Sabes que Rappi te puede hacer el súper? Sí, también ya me habían comentado eso. Lo lleva a tu casa, o sea, el chamaco este va en su motocicleta, hace el súper y te lo trae a tu casa y, o sea, todo gracias a un aparato inteligente. ¿Quién? Nadie se hubiese imaginado esa parte de, pues sí, ahora sí, hasta tu cajetilla de cigarros, si no la quieres salir a comprar, pues con un Rapid. No creas, déjame decirte que cuando yo trabajé en Portatel, te estoy hablando hace 23 años, a mí se me había ocurrido, de veras, ¿te acuerdas que había el asterisco pago? Ah, sí, cómo no. Que tú podías prepagar a tu teléfono de prepago con una llamada telefónica. Asterisco pago. O comprabas tu tarjeta y tenías que llamar asterisco pago. Y había varias aplicaciones como asterisco. A mí se me había ocurrido, y me acuerdo que lo comenté con... Asterisco con domicilio, ¿no? Asterisco all. Ah, todo. Todo. Y entonces te contestaba una persona... Y le decías, oye, tráeme hielo, tráeme cervezas, tráeme esto, tráeme todo. Era un mensajero que contestaba el asterisco all y tú le podías decir, tráeme todo lo que tú quisieras y te lo llevaba a tu casa y le pagabas todo a él. Asterisco, me tiraron a loco. Me dijeron, ¿cómo crees que eso? No, hombre, te van a robar, te van a... Nunca lo lanzamos, nunca lo aplicamos, pero bueno, desde ahí estaba la idea. Y bueno, de fíjate lo que nos platica aquí el artículo Raúl Limón de El País, que el primer teléfono inteligente se llamaba Simón. Solamente sobrevivió 2 años, pero este teléfono inteligente de IBM fue el primero de una tecnología que ha revolucionado la vida. Ahora el smartphone afronta una nueva encrucijada con el 5G. Pero, ¿te acuerdas el StarTAC? El teléfono de Motorola. Sí, uno que se abría y cerraba. Y tenía chiquitito, la antenita. Sí, tenías que jalar la antenita. Fue el primer teléfono más chiquitito, que traía hasta 2 pilas, una por adelante y otra por atrás. Una se engrampaba encima, sí. Y le podías engrapar pero le podías poner al teléfono conectado un iPod. No era iPod, una ¿cómo se llamaban las tablets esas donde tenías las agendas electrónicas? Tenían su nombre. Híjole, yo también tuve una muchos años. Eran agendas electrónicas ahorita, pero bueno, esos eran los intentos de hacer un teléfono inteligente. porque conectabas la parte esta adicional del StarTAC. Me acuerdo del StarTAC, varios teléfonos lo tenían. Y tú ya ahí podías sincronizar tu agenda principalmente, podías llevar tu monedero electrónico y registrar tus pagos y llevar un registro de tus gastos, podías tener tu contactos, tu directorio completo de contactos, etcétera. Que esos fueron los primeros inicios del teléfono inteligente, ¿no? La palm, que le podías colgar una palm para ellos, ¿no? Pero bueno, de esto y más vamos a estar platicando, amigos. No se me vayan, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. En El Diplito estamos de regalo. Paquete de 3 ventiladores decorativos Mayvent a solo $1,999. Y llévate gratis un paquete de 3 focos LED marca Filco. Bowl de baño artístico Velobaño desde $699. Y llévate gratis el desagüe Push Button. Aprovecha envío gratis y hasta 18 pagos fijos con tarjetas participantes. Pon manos a la obra con El Diplito. A todo mal, un remedio. Y en eso tenemos grandes experiencias. Recibe una dosis de negocios en ventaja competitiva, marketing y creatividad, cultura, cine, autos, a puro motor, entrevistas y más con Elizabeth Michel. Inspírate y levántate con El Remedio Radio. Todos los sábados a la 1:00 p.m. Suministramos tu dosis diaria de información en elremedioes.mx y en las redes sociales. Este programa es presentado por Super Pizza, hecha para compartir. Siempre IN, guía de estilo. Los cosméticos tienen fecha de caducidad. Las bases de maquillaje y correctores duran de 1 a 2 años aproximadamente. Los productos en polvo no contienen agua, por lo que pueden durar hasta 3 años. La sombra para ojos te puede durar hasta 2 años. Los lápices delineadores para ojos, cejas o labios tienen un periodo de vida más largo porque se van renovando cada vez que le sacas punta. Los labiales pueden durar hasta 3 años, siempre y cuando no los compartas ni hayas tenido alguna infección. Grupo Fórmula. Tecnofórmula. Seguridad de datos en Internet. Internet ha pasado de ser una herramienta de comunicación e información a ser parte de nuestra vida cotidiana, por lo que la seguridad es de suma importancia. Te presentamos algunos pasos que puedes aplicar diario. Cuando utilices una computadora pública, usa el modo incógnito del navegador de Internet. Así evitarás que dejes abierta la sesión de Facebook o de tu correo electrónico. Procura cambiar tus contraseñas por lo menos una vez al año. Crea el hábito de hacer copias de seguridad por lo menos una vez a la semana de tus archivos más importantes. Puedes utilizar un disco duro externo o una memoria USB. Grupo Fórmula. Tecnofórmula. Estadísticas sobre uso de Internet. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares 2016. El reporte señala que el uso de Internet aumentó 2.1% más en 2015, con un total de 65.5 millones de personas. El uso de teléfonos inteligentes ha ido sustituyendo a las computadoras de escritorio. Su uso creció de 50.6 millones a 60.6 millones entre 2015 y 2016. Grupo Fórmula. Frases célebres. Para saber hablar, es preciso saber escuchar. Plutarco, escritor griego. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. lindo fin de semana. Yo sé que a esta hora pues ya está usted saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana muy merecido, porque pues ha sido un arranque de año con bastantes preocupaciones, bastante estrés, pero pues hay que seguirle, hay que descansar también para estar preparados y listos y enfrentarnos a todo lo que va a acontecer. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviera de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Verdaderamente, Línea Peninsular es una empresa pionera, y sobre todo ahora con el auge de la península de Yucatán y Puerto Progreso, con estos proyectos de logística, con la instauración de la zona económica especial, y bueno, con todo lo que está sucediendo a favor en la península, pues este crecimiento que se vuelve un punto de entrada y salida de mercancía mucho, muy importante. Ellos cuentan con carga en contenedores secos y refrigerados, carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519, 9699-355519, o visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos conversando con usted sobre estos temas tan importantes, de que cumple 25 años el smartphone, o lo que conocemos como los teléfonos inteligentes. ¿Y qué nos trae con eso? Miren, esto fue cuando se presentó en público en Florida, durante la Wireless World Conference de Florida, en noviembre de 1993. Llamó muchísimo la atención este primer aparato que se había visto, ya se había visto antes, y sobre todo su portabilidad. Yo recuerdo que también en aquel entonces Ericsson manejaba unos aparatos celulares. ¿Se acuerdan los ladrillos? Bueno, tú sí te debes acordar, ¿no? Claro. El Motorola, era precioso el Motorola, aquel grandote ladrillo gris. Los puedes encontrar en Mercado Libre como artículos de colección. ¿En serio? Sí. De veras, yo tenía uno, ya no sé qué fue de él, pero sí tenía un telefonito de esos de colección. Pero bueno, a lo que hemos llegado hoy el teléfono celular pues ha evolucionado. Hoy tiene cámaras, pantallas y las baterías, que son las cosas más importantes de la evolución de los teléfonos. La cámara. De hecho, el teléfono celular inteligente, pues prácticamente ha desaparecido el uso de las cámaras digitales. Ah, sí, claro. Sí, acá muy poca gente compra una cámara digital porque la tiene en el celular. Y es más, aunque la tengas, siempre se te olvida tu camarita digital. Y pues acabas tomando todas las fotos con tu celular. Nos pasa a nosotros porque trae cámara. No, y además, imagínate, estar cargando tu celular que ya trae cámara y además en el momento puedes compartir esa foto, versus tu cámara que aparte la tendrías que estar cargando y que, bueno, la tienes que conectar y sincronizar y bajar las fotos y luego puedes compartir las fotos. Entonces, sí, ya la inmediatez, pues, ocupa un lugar, yo creo que muy importante en esta parte de compartir fotografías de momentos de viajes, etcétera, ¿no? Yo creo que, amigos, miren, compañías como Samsung Electronics, obviamente el iPhone, que cuando salió el iPhone, sobre todo con esa facilidad del touch screen, que bueno, fue de los avances tecnológicos disruptivos de nuestro amigo Steve Jobs, desde que sacó el iPod. El iPod que fue que con un solo botón controlas el aparato. Los teléfonos hoy fue lo mismo. También la mayor resolución en la pantalla y sobre todo, déjenme decirles, el uso del ancho de banda de los teléfonos. ¿Se acuerdan los primeros teléfonos celulares que eran analógicos? Y que cuando hacían la llamada se oía el tac, tac, tac, tac, sí, tac, porque el switch estaba haciendo la conexión de la otra llamada, porque eran analógicos. Uh-huh. Y tenías que esperar el tac, tac, ¿te acuerdas? Bueno, es en la misma época que cuando te conectabas a internet oías el chi. Ah, bueno, el modem, pues sí, cuando hacías una llamada telefónica, ¿no? O bueno, no, cuando simplemente estabas conectado a la computadora al internet. Por eso, porque sonaba, era vía línea telefónica. Era vía línea telefónica y era analógico. Tenías que marcar un número, sí. Y era analógico. Sí. Sí, un número local era el que así configurabas. Así es como se los faxes, ¿te acuerdas? Ah, exacto, sí, que correcto. Es el mismo fenómeno que usaban los faxes, ¿no? Pero bueno, a lo que hemos llegado hoy, el uso de videos. ¿Quién se hubiera imaginado que puedes estar tomando, filmando video en vivo y transmitiéndolo simultáneamente a todas las redes? Eso es algo esto. Fíjense, amigos, lo que ha hecho. Esto ha revolucionado al grado de hacer revoluciones. En Egipto, la revolución árabe, o lo que se llama la crisis árabe, donde Egipto, Libia y otros países, a través de las redes sociales y por la facilidad de que transmitían en vivo lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando con los teléfonos, hicieron rebeliones, ¿no? Hicieron rebeliones y tumbaron gobiernos. O sea, fíjate hasta dónde la fuerza y el poder de la tecnología que tiene usted en las manos. O sea que también por eso hay que aprender a usarlo, ¿no? Porque pues no, lo normal, la gente normal, ¿en qué usamos los aparatos celulares? ¿Tú en qué usas tu aparato? Bueno, por supuesto, pues los correos, pues las llamadas telefónicas, por supuesto, también. El WhatsApp, que es súper útil. Los mensajes, pues hoy en día lo puedes usar para tantas cosas. Pues ver noticias, estar enterado de la bolsa, estar enterado de diferentes actualizaciones en precios, entrar a diferentes portales según el que sea tu negocio, porque hay muchos servicios que se dan a través de entrar a portales, hacer cotizaciones, mandar propuestas, etcétera. Entonces, pues todo eso lo puedes hacer hoy en día desde tu celular y no necesariamente frente a una computadora, que eso también es muy ágil, porque con un aparato tan pequeño como lo es el celular, que es otra cosa, fíjate, en esta época de la que tú estás hablando de los celulares, lo que se buscaba era hacerlo cada vez más chiquito. Y hoy en día, en la modernidad, lo que buscamos es pantallas más grandes para poder ver mejor la parte digital y lo que hacemos a través del touch. Uh-huh. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando de esto. Nos vamos, por lo pronto, a un corte comercial, ¿no? Sí, y déjenme decirles, amigos, que es importante que hagamos conciencia de lo que decía precisamente, el poder del uso del teléfono que tenemos. Y mire, yo le quiero dejar este mensaje: hágase consciente del poder que tiene en sus manos para su negocio, que también de eso vamos a estar platicando con esto. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.

que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y por supuesto, gracias a usted por su atención, que ya, pues este año vamos a cumplir 11 años. 11 añitos, llevamos 3,251 programas continuos, sin interrupción, sin cambio. Quédese con nosotros, la verdad que, aparte de que nos la pasamos bien, nos divertimos, pues tenemos la oportunidad de aprender, porque el objetivo de Fórmula en los Negocios persiste y continúa con nuestra misión de traerle a usted información, testimonios a nivel empresarial para que seamos mejores empresas, para que hagamos verdaderamente que el negocio le dé a usted una mejor vida. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues gracias a usted por acompañarnos. Quiere decir que si nos ha aguantado todos estos años, hemos cumplido con nuestra misión y que continuaremos aquí con usted. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Adit Imper, somos tu mejor solución. Mire, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales, bueno, 5 ya, la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Además, contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus necesidades, ya sea en tu casa, tu oficina o tu construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan. Mire, este servicio integral, como le llamo yo, le venden el producto que mejor se adecua a sus necesidades. Lo asesoran para la compra y para la aplicación. Y además ellos pueden hacerle la aplicación de los productos, o sea, su implementación, su instalación. Así es de que Adit Imper verdaderamente son profesionales en lo que hacen. Márqueles 944-0913, búscalos en Facebook como Adit Imper o en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales. Miren, la sucursal de Progreso, por supuesto, la nueva, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico Norte y Royal Cauquel. Así es de que no pierda la oportunidad usted de conocer a nuestros amigos de Adit Imper. Quedará completamente satisfecho. Bueno, me acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted sobre esto que nos trae, bueno, los 25 años de los teléfonos Intel. Oye, 25 años es un montón de tiempo, ¿no? Sí, Robert. Y bueno, yo me acuerdo que yo me metí de lleno a la telefonía celular en el 96. Bueno, no, en Ericsson. Ya vendía yo los aparatos celulares desde el 89 que empezaron a circular los prototipos de telefonía celular. Entonces, para autos. Bueno, sí, para autos. Acuérdate que... Sí, los primeros teléfonos móviles que salieron eran de autos. Eran autos, para autos. Eran unos aparatos gigantescos. Costaban más que el auto. Sí. Sí. Sí, sí, eran teléfonos más caros, sí, que el auto. Sí. Y no era la tecnología celular, era radiofrecuencia. Mm. O sea, era como un radio que tenías. Como una estación de radio para contactar. De eso, ¿te acuerdas los walkie-talkies? Como walkie-talkie, no, pero había unos CBs, que se les llamaba CBs, que ponías en tu coche, que es como lo que traen los traileros. Ah, ok, con tu antenota. Radio comunicación, que tenías que poner tu antena y todo. Claro. Bueno, el teléfono móvil original también tenías. También tenía su antena. Ah, ok. No. Nada más que era una llamada privada, no era colectiva como lo es una radiofrecuencia. Bueno, al principio tenías que comunicarte a una central y la central te hacía la llamada. La operadora te enlazaba a un número telefónico porque no había un switch que te hiciera eso. Te digo, no era celular. No era automático como no, hoy. No era automático. Como ahora, pues, a través de las tecnologías celular, pues, te vas conectando conforme te vas moviendo con las diferentes torres que cubre la que también es radiofrecuencia, pero ya con una tecnología más... De punta. No. ¿No? Y bueno, pues tras la aparición de las primeras unidades de pantalla, pues se ha ido demandando más resolución, más tamaño, más alcance, más usabilidad, nuevos diseños y, por supuesto, menos consumo de batería. Fíjate que el tamaño, los móviles ya están rozando el techo, ¿no? Y por eso ahora, pues aquí marca que es una investigación del vicepresidente de Samsung, pues están buscando desarrollar un teléfono que ya pueda ser plegable, sí, para mantener el tamaño, pero que la pantalla pueda tener mayor superficie para así aumentar pues la visión, las aplicaciones, la facilidad, todo, pero sin aumentar el tamaño del teléfono. O sea, al lograr que sean los cristales plegables, pues ya tienes más visibilidad, más espacio. Es como, pues yo la verdad no he visto prototipos de estos, pero me imagino que ya han de estar por salir, porque ya inventaron ahí un cristal plegable, ¿no? Sí, no, ya yo ya vi un video. Muy delgadito, muy delgadito. Entonces es como la película de los cristales para coches. Ajá. Es esa película. Sí, que es flexible. Un poquito más gruesa. No, la puedes enrollar. La enrollas. Y la despliegas y se pone como pantalla. Una maravilla. Ya existe. Eso va a eliminar el uso de las computadoras. Pues yo pienso que ha disminuido ya porque esos rollitos plegables ya traen implícitos la pantalla, el teclado, la conectividad, que es todo lo que necesitas en una computadora. Pues teclado, sí. Pantalla y conectividad. ¿Qué más necesitas? Es todo. Bueno, la evolución, con esto llegamos al 5G, la quinta generación. Uh-huh. Acuérdense, la primera generación fue del año de 1991. Los primeros aparatos analógicos con el TAC eran analógicos y se oía todo el TAC. Yo los conozco como los TACs. La segunda generación, a partir del 91, porque empezaron ya a entrar al proceso de digital. ¿Se acuerdan del GSM famosísimo que nos vendían? Bueno, Ericsson vendía su Global System Mobile, que se llamaba, o el GPRS, que fueron los nuevos servicios que aparecieron de telefonía celular. Esto ya era digital, pero pues todavía el ancho de banda que utilizaban era muy limitado. Después vino el 3G, que es donde se vino el mayor cambio a partir del 2000-2001, donde entra lo que llamamos ahora el ancho de banda gigantesco. Luego el 4G, que es lo que tenemos ahora, que es el LTE, que es el digital, anchos de banda gigantescos y una experiencia en aparatos móviles impresionante. Y la 5G, que está por entrar, en algunos lugares ya están anunciándose, pero la ponen aquí del 2020 en adelante. Pero bueno, eso fue la transición del 1G al 5G. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Visita www.grupoformulayucatan.com.mx. TV Web. Radio Online. Noticias, entretenimiento, diversión, cultura, espectáculo. Todo lo que necesitas saber en un solo lugar. Grupo Fórmula Yucatán.com.mx. Soy Manuel Cauch Verde y te invito a compartir conmigo los 60 minutos más yucatecos de la radio en México. Yaxcabá, tierra del huaycot. Yaxcabá significa tierra fértil. A través de charlas, entrevistas, cápsulas y mucho más. Allá vive la Virgen de la Concepción y está muy bonita. Sintonízanos por el 94.5 de frecuencia modulada y en internet a través de www.alinteriordelestado.com. Disfrutemos el fin de semana. Carlos Rivera, ponte Gold. Si tu tele es aburrida y le falta emoción, es momento de cambiar y volverte Gold. Sky pone en tu tele la alta definición. Nadie tiene más canales que Sky HD Gold. Por solo 399 pesos al mes, Sky HD Gold vale oro. Cuesta poco. 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Cumparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Se está integrando al sector público y al privado para poder desarrollar a este país. Esto es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha. Vincular de nuevo a los jóvenes. Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad. Si esto pasa a más empresas, es ida y vuelta el beneficio. Que además no te va a costar porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues. Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas. Gobierno de México. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Calvillo, Aguascalientes. Pueblo mágico que ofrece desde huertos donde se cultiva la guayaba hasta edificaciones como el Templo del Señor del Salitre, una de las obras religiosas más fascinantes de América Latina. Entre sus atractivos está la Casa de la Cultura en la Plaza Municipal, el Templo de Guadalupe y las cabañas Sierra Escondida. En los alrededores de Calvillo hay presas para pescar y practicar kayak. El 4 de julio se celebra la fiesta patronal de Nuestra Señora del Refugio con feria y fuegos artificiales. En este poblado se puede adquirir finos deshilados y bordados como rebozos, vestidos, blusas y sábanas. Y en el mercado gastronómico y de artesanías, degustar ricas carnitas, pescado empapelado relleno, las tostadas de camarón y pulpo y, desde luego, los dulces de guayaba. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Acuérdense que ya, pues, las temperaturas han rebasado los 28 grados, así es de que sigue siendo crioterapéutico el asunto. ¿Qué quiere decir? Que cargue usted hielera para todos lados. Obviamente, pues muchos me dicen, oye, pero se antoja un café caliente, pues échenle a la hielera el termo caliente, pues se va a conservar. Eso es lo de menos, ¿no? Y menos hielo. Pero siempre traiga usted una hielera permanente en su automóvil. Ya de veras estoy diseñando el prototipo. Vamos a sacar una hielera prototipo de fórmula en los negocios para promocionar la crioterapia, que es fundamental aquí. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conversación esta tarde, tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar y ayudar al medio ambiente. Y bueno, pues hoy recordarle a todos nuestros amigos radioescuchas que compraron un arbolito de Navidad natural, pues que es muy importante llevarlo al centro de acopio. Por favor, no lo pongan en el basurero y le den dinero al del basurero, a los que recogen la basura, porque desafortunadamente ellos a la vuelta de la esquina van a tirar el arbolito en el primer camellón que encuentren. Y ese dinero que usted les dio no va a servir para que ellos lleven realmente ese arbolito al centro de acopio. Los centros de acopio son específicos para los arbolitos, por eso los de la basura no van a tomarse la molestia de ir a un centro de acopio para llevar el arbolito, se van derechito a la basura y como no se los aceptan en el basurero municipal, pues lo van a tirar en el camino. Así que es muy importante que estemos conscientes de este dato, por lo que así como ustedes con toda la familia fueron a escoger su arbolito de Navidad natural, pues hoy, pues también conviértanlo si quieren en un ritual de agradecimiento porque tuvieron esta Navidad juntos. Y que en esta ocasión, pues lo que van a hacer es llevar al arbolito, pues al centro de acopio asignado para que se deseche correctamente. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros no tiramos el arbolito en el centro de acopio donde debe de ser, provoca suciedad en las calles. Incendios. Provoca incendios en la sequía. Recordemos que año nuevo, pues sequía nueva. Vuelve a haber sequía, vuelve a haber lluvias, vuelve a haber todas esas fases por las que pasamos y que, pues bueno, cuando no haya lluvias, pues va a provocar incendios un arbolito de estos tirado en cualquier terreno baldío o algo. Y además también se convierte en un nido de plagas. ¿Qué beneficios damos cuando lo llevamos al centro de acopio? Pues se va a convertir en composta. Va a ser adecuadamente reutilizado a través de esta composta. Recordemos que la composta sirve para mejorar los jardines porque retiene la humedad, mejora la estructura del suelo y contribuye a la mejora del crecimiento de las plantas. Entonces, pues esas plantas tan bonitas que vemos siempre en Montejo, en la avenida Montejo, pues en el paseo Montejo, pues ya sabemos que pues nuestro arbolito de Navidad puede servir para nutrirlas. Así que pues tomemos conciencia, seamos buenos ciudadanos, personas responsables y llevémoslo a un centro de acopio. Les recuerdo que los centros de acopio están ahí, por ejemplo, en Sams, todos los Sams, tanto de la Correa de Rachó como Aviación, como Paseo de Montejo, todos son centros de acopio. En el Parque de la Ixtabay, fraccionamiento, en el Parque de Francisco de Montejo, en el Zoológico Animaya, en el Zoológico del Centenario, en el Mercado San Roque, Servicios Públicos Oriente, Servicios Públicos Poniente, en el Parque Recreativo del Oriente y en el Parque Frente a Boxito Montecristo. Y bueno, si no sabes dónde cerca de tu casa, pues llama a Yuntatel 924-4000 y pide información allá. Y pues bueno, lo importante es que así como fuimos a comprar nuestro arbolito, vayamos y lo desechemos correctamente a un centro de acopio. Ahí tiene usted, la verdad que seamos, mire, el calentamiento global, el preservar nuestro planeta, nos está obligando a ser más conscientes en nuestras acciones para pues preservar nuestro medio ambiente. Y no podemos dejar esto de lado. Y pues haga el esfuerzo, así como fue por el arbolito, haga el esfuerzo de llevarlo. No le va a costar más ni menos. Pero bueno, Aquí estamos con la plática sobre, platicándole usted la importancia de lo que han sido los teléfonos inteligentes, lo que le llamamos los smartphones. Ya le platicamos un poco de la historia, cuando se inició esta revolución, porque los aparatos han venido a ser una verdadera revolución. Pero bueno, ahora déjeme decirle que la auténtica revolución de la telefonía móvil está basado en tres mandamientos que las grandes compañías están tomando en cuenta. Primero, la 5G, o sea, la quinta generación. Internet de las cosas, o sea, que desde el aparato móvil per se va a poder hacer cosas por usted sin que usted las tenga que hacer, que eso es el Internet de las cosas. Que ya de hecho lo hace. Por ejemplo, usted ya puede programar que desde su teléfono, si usted le pone su tarjeta de crédito, le pague automáticamente cuando llegue el recibo del teléfono. Así de simple. Y lo puede hacer automático. Eso es Internet de las cosas. Las cosas se conectan entre sí. Y la otra es la inteligencia artificial. Ya tenemos ejemplos importantes de la inteligencia artificial con Siri. ¿Cuál es la que tienes en Android? Hay un asistente personal también de Google. ¿Cómo se llama? Google, no me acuerdo, pero Google tiene ya una. Pero bueno, la 5G, la quinta generación de telefonía móvil, es la banda ancha inalámbrica que va a proporcionar velocidades de carga y descarga hasta 100 veces la 4G. Si hoy pensamos que el 4G es velocísimo, la 5G 100 veces más rápido. Es más, se prevé que la 5G sustituya o le pegue fuertemente a todas las conexiones de Wi-Fi que tenemos, porque va a ser más rápido, más eficiente la 5G, incluidas, por ejemplo, que te va a ofrecer la fibra óptica, va a ser más rápido la 5G, o la cobertura, porque pues vas a tener movilidad y ejecución inmediata. Unido al desarrollo de la evolución del Internet de las cosas, que supone la interacción de máquinas entre sí, ahora mismo, fíjense este dato, hay 7,000 millones de dispositivos conectados a Internet y se espera llegar a los 100,000 millones en 7 años. 100,000 millones. Bueno, aquí en la casa, ¿cuántos aparatos ya están conectados a Internet? Aparte del smartphone. Los televisores. ¿Los televisores? Sí. ¿El refri este nuevo tenemos, no? Estamos hablando de celulares, tabletas, computadoras y televisores. Pues fíjate, ya 5 aparatos en tu casa. Ya puede haber aires acondicionados, luces. Cámaras. De vigilancia. De vigilancia, refrigeradores, portones, o sea, imagínense, esto pues es una revolución y todo lo va a poder usted manejar y controlar desde su celular. El mundo le va a permitir manipular, dirigir y programar cualquier aparato a distancia. Y por último, la inteligencia artificial, que va a desempeñar un papel fundamental. Se trata de la capacidad de la computación de datos para configurar otros datos de salida. O sea, que la misma computadora toma tus datos, aprende de tus hábitos. Costumbres, hábitos. Y va a tomar decisiones por ti de lo que... O sea, que ya sabe que vas a llegar a casa y si es un día muy caluroso, ya te va a dejar el aire prendido de tu cuarto. Correcto. Todo eso lo vamos a poder hacer. Pues bueno, también los coches ya se comunican a la internet, Robert. Ah, también los coches. Sí. Ya están conectados, el GPS. Sí, sí. Pero bueno, ese es el futuro de los teléfonos. Que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Que ya está. Así es, Robert. Y el programa también ya se nos acabó. Pues muy bien, Robert, gracias a ti y gracias a nuestros amigos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda...

Quiero decirle que vamos a hacer un recorrido por lo más importante de esta semana, en donde la noticia fue el desabasto de gasolinas que alcanzó a por lo menos 10 estados, incluida las 10 entidades, incluida la Ciudad de México, provocando grandes pérdidas económicas y lo que ha alterado la vida a millones de personas. Un desabasto derivado de la estrategia contra el robo de combustible que se anunció el pasado 27 de diciembre por el gobierno del presidente López Obrador. El mismo presidente López Obrador ha dicho que por esto tuvieron que cerrar la llave a los ductos, principal fuente del robo del combustible, y transportar el energético en pipas, lo que provocó el desabasto. De esto hablé aquí el lunes con la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien admitió que quizá hubo una falla en la implementación de esta estrategia y ofreció disculpas por ello. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo y sobre todo desearle lo mejor para este 2019 a usted y a todo el público y al auditorio que nos escucha. Gracias, Rocío. A ver, ¿cuál es el diagnóstico del problema? Ya lo sabemos, es el robo de combustible en el cual el crimen organizado está metido hasta la cabeza y no se puede entender el crimen organizado, lo he dicho siempre, sin la participación de autoridades de todos los tres niveles de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bien. Tenemos un problema muy complejo, ya el diagnóstico ya lo tienen, como bien lo menciona, y efectivamente hay que atacarlo. Para ello, desde el 27 de diciembre se anunció el plan para el combate del robo de hidrocarburos. Desde ahí tomamos varias acciones. La primera, ¿sí? Sí, a ver. Sí, la primera fue, a ver, la intervención de los ductos, porque en los ductos hay múltiples tomas clandestinas que cuando se distribuye el producto, pues empieza a fluir como si fuera un sistema de riego hacia los lados, y empiezan a llenar cisternas o galones o lo que sea. Y el otro es también la intervención en las propias instalaciones de las refinerías, cuando entran y salen las pipas, porque también en las refinerías se cargan ahí pipas. Había un desorden bien organizado, como suele decirse. Había un desorden porque había facturas falsas o facturas mal manejadas, porque el balance energético en una refinería, si entra un barril de petróleo, pues tiene que salir un barril de diferentes productos, no necesariamente de gasolina, pues gasolina, diésel, turbocina, lubricantes, asfaltos, etcétera. Y entonces el desbalance que había pues desde hace muchísimo tiempo lo ajustaban. Y todas estas acciones primero se empezaron a reflejarse, 5,000 millones de pesos al año, luego 10,000, luego 20,000, y el año del 2018 cerramos con 60,000 millones de pesos en desbalance y pérdida de combustible que se procesa. Bien. Por ello se hizo un plan nacional donde estamos 15 dependencias, cada una haciendo lo que nos corresponde y por supuesto con la dirección de Petróleos Mexicanos. Ahora, a lo que hicieron, Rocío, fue cerrar los ductos. Se cerraron los ductos porque se hizo un análisis y donde se estuvieron detectando que estaban las tomas clandestinas en alguno de los ductos, se les llama empaquetando, haciendo un acorazado prácticamente para quitar las tomas que ahí teníamos. Para esto se tomaron precauciones. Las TARs, que son las terminales de abastecimiento de refinados, tenían suficiente producto para abastecer las gasolineras. Y aquí les quiero señalar algo que es importante. No tuvimos grandes quejas en Monterrey, no tuvimos grandes quejas en Veracruz, no tuvimos grandes quejas en Yucatán, que son ciudades y estados grandes, como Yucatán, que Mérida está concentrada y toda la población, donde no tuvimos problemas significativos en la Ciudad de México, donde tuvimos este tipo de inconformidad por un desabasto fue precisamente en la zona del Bajío. Así es, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y ahora Tamaulipas me están reportando. Así es. Bueno, en esa zona, Tamaulipas, fíjate que ya empezamos precisamente después de varios meses que estuvo la refinería de Madero fuera de operación, y ya empezamos a producir en Madero a partir de este fin de semana, o sea, Madero ya está produciendo. Lo que te quiero decir es, en esta zona donde se tuvo el desabasto, es donde mayor índice de huachicol o de robo hemos detectado. También es cierto. Hubo también una compra de pánico, hubo una demanda que no podemos también decir que no, pero se está atendiendo. Sabemos de antemano sabemos que este tipo de operativos y este tipo de acciones pues no son fáciles, pero hay que ir, sería una irresponsabilidad de nuestra parte que conociendo el tamaño del problema no hiciéramos nada. Se tiene que ir a los ductos, se empezó a distribuir a través de carrotanques y a través de pipas el producto, y bueno, sí fue un poco complicado, pero lo tenemos que hacer. A ver, Rocío, yo estoy de acuerdo, estoy hablando con Rocío Nales, secretaria de Energía, en todo lo que me ha planteado, totalmente en el combate a estos delincuentes, donde está metida la delincuencia organizada y funcionarios, servidores públicos de los tres niveles de gobierno, que es intolerable, que es un daño terrible. Y me dice usted que fueron 60 mil millones de pesos el año pasado, pero no podían haber organizado mejor, Rocío, la logística para que de la mano con el combate al robo de combustible no se diera este desabasto, como se dio a conocer, lo dio a conocer finalmente Pemex, por los problemas derivados del uso de medios de transporte más seguros, lo que implicó un cambio en la logística de entrega. Sí teníamos las TAR son las terminales de abastecimiento con producto, sí las tenía Pemex, sí tenía que ir ahí la distribución. Pemex estuvo surtiendo, y es en esta área exactamente la que mencionan, donde hay un desabasto por que ciertas gasolineras, no voy a decir cuáles, tenían un reporte de un volumen de líquido de producto y resulta que tenían otro. También es en esta zona. Sin embargo, Pemex está haciendo todo el esfuerzo para poder abastecer. Tenía que ser a la hora de cerrar el ducto, lógico que iba a circular menos producto, eso es verdad. Y todos los carrotanques, todas las pipas necesarias o las que se tenían a mano, se destinaron para ello. Sabíamos de antemano que teníamos una situación que no es normal, pero que se iba a atender. Y sí hubo también un llamado de compra de pánico innecesario. Pero bueno, en eso estamos y le pedimos disculpas a la gente de antemano. Una disculpa, y por eso estamos explicándoles. Por eso estamos haciendo esto. No fue nuestra intención ocasionarle malestar alguno a alguien. Si fue más allá de lo que se consideraba, lo vamos a solucionar y corto plazo, esto va a ser mejor. Ahora, ¿no crees, Rocío, secretaria de Energía, que sí falló de algún modo, uno, la logística, y dos, la comunicación? Porque si yo estoy convencido de que si se hubiera garantizado el abastecimiento vía esto que llaman medios de transporte alternos, que son las pipas en realidad, y se hubiera informado al consumidor o a la sociedad o al pueblo que iba a pasar esto, ¿no cree usted que hubiera sido mucho mejor, vamos, la comunicación? Yo creo que sí les falló. A ver, el 27 de diciembre, Joaquín, sí, cuando anuncia el presidente el plan el plan para combatir el robo de hidrocarburos, ahí se dijo, vamos a tomar ciertas medidas. Sí, ciertas, pero no... Así es, vamos a tomar ciertas medidas, y en estas medidas, bueno, la empresa Petróleos Mexicanos dijo, tenemos que cerrar las válvulas, porque hay una cosa... Pero eso nunca se anunció. A ver, hay una cosa que es muy importante. En el panel donde se observa todos los ductos que tiene Pemex, sí, se abren y se cierran válvulas desde ahí en forma instrumental. Había, los panelistas veían que de repente caía la presión de un ducto y lo dejaban así abierto. Y podían pasar 8, 9, 10 horas y se veía que se estaba desviando, estaban robando el combustible y no se cerraba la válvula, no se hacía nada. Al momento en que se toma la determinación y entra el plan de seguridad y se toma el control del panel de los ductos y se empieza a ver que en ciertos ductos hay caída de presión, en ese momento se empiezan a cerrar válvulas. Se tomó la determinación ahí. Es un tema técnico, sí, sí es un tema técnico, y se empezaron a hacer